orquesta ya está sonando al ritmo de chiquicha. Se escucha la guacharaca, vení, vamos a bailar. Móvete, negrita linda, móvete de aquí para allá, siguiendo con tus caderas el ritmo de chiquicha. Un chiqui chiqui chi, un chiqui chiquicha, moviendo para aquí, moviendo para allá. Un chiqui chiqui chi, un chiqui chiquicha, qué lindo que es bailar con este ritmo bien tropical. Sonando al ritmo de chiquicha, se escucha la guacharaca, vení, vamos a bailar.